Bueno, entonces estamos a 18 de septiembre de 2018. Estamos en la vereda Barro Blanco de Santa Elena con Juan Fernando Londoño y estamos con Doña Genoveva, que muy amablemente nos recibió para hablar de oficios tradicionales que estamos tratando de recuperar para el proyecto Raíces, el repositorio digital de memoria de la cultura silletera. Entonces, doña Genoveva, o sea, para empezar quisiera preguntarle su nombre completo, su edad, pues, en qué año nació, dónde nació, cómo se llamaban sus papás, pues como para arrancar. Bueno, el nombre mío es Genoveva Londoño de Zapata. Nací aquí mismo en la vereda. Mi mamá se llamaba María Chiquinquirá Londoño. ¿Y de mi papá? No sé. No sabemos. Yo sí sé, pero ya se murió, pero Ah, no bueno. quiero hablar de él. ¿Y la mamá dónde nació? Aquí mismo también en la vereda. Aquí mismo en Barro Sí, en Blanco Barro nació la Blanco. mamá. O sea, ustedes son de acá toda la Sí, vida. toda la vida. ¿Y recuerda a los abuelos? Sí, el abuelito mío se llamaba Pedro Antonio Londoño y María Clotilde Tortúa, ¿Y los por abuelos? parte de mi mamá. Sí. Por parte de mi papá, no. ¿Y estos abuelitos maternos también vivían acá o dónde? También, cuando yo nací ya se había muerto mi abuelita, pero el papito sí, toda la vida vivió con nosotros, porque ya él era viudo, entonces no tenía dónde. Ya lo recogió mi mamá y una tía mía que vivían juntas. Doña Genoveva me dijo cuántos años tenía, ¿no? Sí, 68 años. ¿Es de qué De año? 1950. Ah, Del bueno. 29 de junio de 1950. Ah, bueno. ¿Y doña Genoveva es casada, tiene hijos? Casada. Soy casada por la iglesia. Tengo 8 hijos. Dos viven en Medellín y los 6 viven acá. ¿Y el esposo cómo se llama? Hernando de Jesús Zapata Alzate. Ah, bueno, que es el señor que está Ese aquí. señor tiene 72 años. Va a cumplir ahora el 8 de octubre. Ah, doña 52. Genoveva, ¿qué se acuerda del abuelo que conoció? La abuelita no la conoció, pero No, el la abuelo abuelita sí. no, pero el abuelito mío sí, él era muy juicioso. Trabajó mucho, mucho, mucho en la agricultura. Sí. Él tenía un lotecito aquí abajo y eso lo mantenía lleno de papa, frijol, la alberja, habas, papa fina, papa criolla, que papa bambera, de Sí. todo, maíz. Él Sí. era muy juicioso, pero lotes grandes, él mantenía esos lotes muy bien, muy, muy cultivados. Es que primero la mayoría de la gente no compraba nada en Medellín. ¿Qué compraba en Medellín? La panela y el arroz. Sí. Porque por acá mantenían las huertas llenas de comida, como se dice. Todo lo que necesitaba. Sí. ¿Y solo trabajaba la agricultura o trabajaba No, también él no otros? trabajaba sino la agricultura. Sí. El abuelito Pedro, sí, nada más agricultura. Pero ya lo que era la tía mía y mi mamá, que vivían juntas con él, entonces ellas sí trabajaban, ellas se iban para Medellín. Bajaban 3 días a la semana con musgo y tierrita. ¿Y ellas por qué empezaron ese trabajo o cómo comenzaron ese trabajo? Porque ya, supongamos, mi mamá tuvo 9 hijos. Cuando yo tenía por ahí 8 años, tenía por ahí 3 hijos. Y ella era solita, porque en primero resultaban los hijos naturales, como se dice, pero no resultaban los papás de los hijos. Entonces le tocaba a ella solita. Entonces, ella, ¿qué más podía trabajar? Y primero la gente no era estudiada. No vamos a decir que era preparada de un estudio de bachiller, porque por acá no lo había. De una universidad, eso era una cosa muy extraña para uno. Entonces, ¿ellos qué decían? Ellos hacían primero y segundo, que eran las escuelitas que habían por acá. Y salían de primero y segundo, ¿y qué más se ponían a hacer? Entonces, ellas lavaban ropa de Medellín, que la subían a caballo por acá, La por mamá la suya. mamá mía subía la ropa en un caballito que tenían por acá, por el alto de. El Alto de la Virgen, eso es por acá, por la sierra para arriba, o sea, por la laguna, un sitio que se llama La Laguna, por ahí la subía, y volvían y la bajaban, porque ellos negociaban, era en el Ciso, y en la Plaza de Flores, que es ahora. Y entonces ellas 3 días bajaban a Medellín con musgo y tierra, y 3 días lavaban ropa para bajarla. O sea, al tiempo. Al tiempo trabajaban lavando ropa, Y ahí acababan, por decir, estinaban el día. De las 7 a la 1 de la tarde lavaban ropa de Medellín. Sí, sí. Y de la 1 de la tarde a las 4 o 5 de la tarde se iban para el monte a sacar tierra y a buscar mulco. Entonces, eso era una vida dura. La vida de primero era muy dura. ¿Y dónde lavaban? ¿En qué? Pues, en una quebrada. Por acá había mucha... Por acá mismo. Por acá mismo se iban. Hacían un charco grande donde bajaba la quebrada. Y ahí se metía uno a lavar en la mitad de la cañada. ¿A usted también le tocó lavar? Sí, a mí también me tocó lavar mucho. ¿Desde qué edad? Como desde los 9 años. Se iba uno para esas cañadas a lavar la ropa. Ayudarle a la mamá. Ayudar. ¿Pero también le tocó bajar con ella a repartir ropa? No, a repartir la ropa no, porque yo ya estaba muy pequeñita. Pero sí me tocó bajar a vender bulbo y tierra. Sí. Y las flores que cultivaban... Ellas mismas, porque en tiempo que les quedaba, mantenían sus huertas con flores, de las flores tradicionales con las que hacen la silleta. Esas flores las cultivaban mucho por acá. Y yo bajaba coles, porque eran bultos de coles de Vitorias, que bajaban a la iglesia de Campo Valdés, sí, que se llama el Calvario. Allá bajábamos a vender todo eso. ¿Usted qué más recuerda de la lavada de ropa de la mamá y la tía? ¿Cómo era ese trabajo? O sea, ellas como llevaban esa ropa... En un caballo. Ellas, como primero las silletas las utilizaban para echar las flores y la carga pesada. Entonces, como mi mamá siempre estaba joven, ella se alzaba un bulto de ropa, porque eso lo doblaban y lo empacaban en unos costales grandes. Eso se llamaban, nosotros los llamábamos gantes. ¿Cómo? Gantes. Gantes. Gantes, que eran unos talegos como de tela. Sí. Y cafeses. Y entonces eso era una cosa grande, uno los lavaba y eso iba quedando café. Sí. Y ahí empacaba uno la ropa. Entonces mi mamá se alzaba uno y al caballo le echaban dos. En una silletica, uno a un lado encima de la silleta y el otro al otro lado. Y bajaban con ella. Claro que tenía mucha clientela su mamá. Sí. Iban. Pero es que ella no, mi mamá no era solita, era con una hermana. Como mi mamá era la niña, entonces la hermana mayor fue la que la crió, porque ella quedó muy, muy pequeña, huérfana. Sí. Entonces la hermana mayor la crió y ellas se criaron junticas y ellas hasta lo último eran juntas, trabajaban. ¿Cómo se llamaba la hermana? Inés, María Inés Londoño. María Inés, la tía. La tía mía. Entonces la tía y la mamá lavando ropa. En las cañadas. Sí. Porque eso se iba, era para una cañada donde el agua no se ensuciara. Sí. Y se llevó porque el agua corría. Y que tengo como mucha curiosidad de saber cómo se vestían para meterse ahí a esa cañada, a ese charco que se no, ponía. Normal, vestido normal. Sí. Y uno se arrodillaba encima de esas piedras y ese pantanero a estregar encima de unas piedras, porque eso sí, le hacían a uno el charco y les ponían unas piedras grandes, pues hay 3 o 4 piedras para que lavaran por ahí 3 o 4 personas ahí. ¿Y descalzas? Descalzas, o... primero no se usaban los zapatos, era descalzo uno en medio de ese pantanero. ¿Y era peligroso? Sí, claro. ¿Hay accidentes? No, pues accidentes no, pero peligroso sí, porque a uno le daba cólicos, a uno le daba de todo, peligroso sí era. ¿Se enfermaba en la quebrada? En la quebrada. Además de los cólicos que le daba. Mucha gripa, la ¿sí? gente le daba mucha gripa primero. Pero era del frío de usted. ¿Cree que en una quebrada desde las 6 de la mañana hasta por ahí a la 1 de la tarde sin comer nada? Porque si uno hacía el desayuno para llevarles a los de la, a los que están sembrando en las huertas, no alcanzaba a venir para hacerles a llevarles a los que están lavando. Sí. Uno era muy pequeñito, es que uno desde pequeñito se acostumbró a trabajar. Le tocaba y duro, la vida primero era muy dura, muy dura. Oiga, doña Genera, sáqueme de una duda. ¿Qué tan cierto es que las lavanderas fuman mucho, fumaban mucho? Sí. Aunque ni mi mamá ni mi tía fumaban. No. No, pero por aquí sí habían unas que fumaban mucho, demasiado. Eso era con el paquete de cigarrillo al lado y eso se acababan ese y ahí mismo empataban. ¿Pero era mucho por vicio o por...? Por el frío, yo me imagino que tal vez por el frío de esa quebrada. Porque sí, era un agua muy helada. Ah. Bueno, pero era cigarrillo, no tabaco, ¿tabaco no? No, tabaco, antes era más tabaco que cigarrillo, primero se veía mucho más el tabaco, pero el tabaco era muy bueno porque lo hacían esas mismas señoras. Sí. Esas mismas señoras bajaban y compraban unas hojas grandes, que se llamaba que es que tabaco. Sí. Entonces envolvían las hojas de tabaco y hojas de brevo. Sí. Y se fumaban eso y eso huelía, pero eso huelía rico, sí, a puro brevo. Ese humo era, no, espectacular. Pero era porque el... Porque es que nosotros, mejor dicho, a nosotros nos dijeron como que para espantar los mosquitos, ¿eso sí o no? No, yo no creo que era para espantar, porque donde nosotros lavamos, allá no había moscos, sino yo me imagino que era por el frío. Por el frío. Por el frío. Pero la mamá y la tía no, las vio. Ellas nunca fumaron. Y había muchas lavanderas por acá, estaba diciendo. Sí, sí. Había por acá mucha gente lavaba, es que por aquí la mayoría de la gente lavaba ropa de Medellín. Sí. ¿Y cómo hacían? ¿También bajaban con los caballos o cómo...? Sí, por decir una... La esposa del tío mío, que se llamaba Ana, también lavaba mucha ropa, pero el tío mío tenía dos caballos. Eso sí, no tenían que alzársela a la espalda, sino que en los dos caballos llevaban cuatro bultos. Sí. Y eso un bulto, esos bultos eran grandes, grandes, grandes. También los sacaba a planchar, ¿no? No, solo la lavaba, la doblaban y la bajaban así. A planchar, no. ¿Ni almidonar? No. Solo la lavaban y la doblaban bien dobladita, que les pudiera bastante en el costal, en el gante que llamábamos. Y pues así eran las de mi tía y mi mamá, y la esposa de mi tío. Esas no la planchaban ni la almidonaban. Sí, sino solo que la mera lavada. Bueno, doña Genova, ¿y entonces usted de qué edad empezó a trabajar? Esa fue la mamá, pero la mamá y la tía, pero ¿a usted cómo le tocó? A mí me tocó antes mucho más duro, porque vea, yo como a la edad de 10 años ya me iba para Medellín yo sola, con un bulto de tierra, que ustedes saben que es un costal tres rayas, de cabulla. ¿Cómo es un costal tres rayas de cabulla? Usted no los conoció, pero más o menos se ha oído aumentar. Es un costal de cabulla grande, más o menos por ahí así. Entonces nosotros les decíamos tres rayas porque traían tres rayas de cabulla, pero eran de colores. Entonces nosotros les decíamos, no, tráigame un bulto de tierra tres rayas. O sea, un bulto más grande. Un bulto muy grande, entonces ese era el que yo me llevaba para Medellín. Y un bulto de musgo, yo solita para Medellín me iba. ¿Desde chiquitica? Desde la edad por ahí de 9 años, porque ya mi mamá tenía 3 hijos. Uh-huh. Y mi mamá solita no era capaz. Uh-huh. Entonces yo me iba para Medellín. Y me iba para el Calvario, o sea, para Campo Valdés, que la iglesia nosotros lo llamamos el Calvario, así se llama. Y yo vendía la tierra, y yo llevaba otro costalito pequeñito. Entonces yo iba sacando el bultico y me iba a ofrecer y dejaba el otro bulto ahí. Porque primero todo era muy sano, primero nadie le robaba a nadie. Uh-huh. Entonces yo dejaba eso ahí en bultico y me iba. Y aquí vendía ese bultico y volvía a empacar el otro hasta que acababa el bulto y de musgo y la tierra. Y ya me venía en un bus de Campo Valdés hasta la plaza de Cisneros. Sí. Y ahí yo compraba, yo le traía a mi mamá maduros, repollo, tomate, carne. Sí. Porque primero la vida era muy dura, pero era muy buena, porque uno se iba a comprar una libra de carne y eso era una cosa así, grande. Y ya no es como ahora que es así. Que es un pedacito. Eran grandes las libras. No, un cuarto de las libras de primero. Y ya yo le traía a mi mamá para que le diera a los niños, les hiciera comidita. A mi tía, que también sufría mucho. Fueron unas personas muy sufridas. Sí, doña Genova, ¿y usted cómo aprendió a sacar tierra y eso? Como, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo aprendió? Yo me iba con ellas cuando sacaban la tierra, yo me iba con ellas y yo miraba y yo decía, un día de estos voy con un bulto yo sola para ayudarle a mi mamá. Yo le ayudé mucho a mi mamá. Y uno cuando va a sacar tierra, ¿qué tiene que saber? O sea, uno va y saca cualquier tierra, no. ¿Cómo usted, es el usted problema? Tiene que saber en dónde está la tierra. Sí. En toda parte no le da tierra de capote. Sí. A usted le da tierra de capote muy fácil. Eso, por decir aquí atrás en esos pinos pátula, ahí da mucha tierra, eso da mucha tierra. Pero antes, como primero no había pinos espátulas, sino pinos ciprés, entonces uno se iba donde estaban los pinos, donde había mucho helecho. Eso también es una tierra y esa tierra es muy buena. Un día había mucho palo de roble. Sí. La tierra es súper buena para las matas, la tierra de palos de roble. Es súper buena. O sea que uno la tierra la reconoce por los árboles. O sea, usted... Y porque usted, por decir, nosotros llamamos el asadón, porque eso se saca con un asadón. Y entonces usted con el asado en cava, te metes la mano, te saca una tierrita polvudita, polvudita, café. Aquí hay tierra, vamos a sacar. Sí, uh-huh. O sea, tiene que sacar como una muestra. Exacto, de que sí hay tierra. Uh-huh. Que se asesore si sí hay o no hay. Pero en toda parte, pero ya como uno sabía más o menos a dónde, entonces uno ya iba directamente a dónde la saco, a dónde la encuentro. Y por aquí, ¿cuáles eran como los sitios más frecuentados por ustedes para la tierra? Un monte que se llamaba, lo llamamos el Alto de las Cruces. El Señor nos dejaba sacar tierra allá. Y nosotros ya mucho la sacamos allá en lo de... Era un terreno privado. Era de un señor también de por acá. Sí. Pero uno le decía que si lo dejaba ahí, vaya, saque la tierrita. Vaya, saque lo que necesite, sáquela. Sí. Y cuando necesite, vaya, aunque yo no esté, sáquela. O sea que nos deja sacar, pero no era nosotros nada más. Era mucha gente de aquí mismo, de la vereda. Que sacaban tierra allá. Es que por acá la gente prácticamente, el que no tenía finca... huertas con legumes, pues con lo que sembraban, la gente se mantenía de tierra y muco. Y lavada de ropa. o sea que eran como trabajos que eran alternativas para los que no tenían huerta. Exacto. Ah. Es como decir hoy en día, nosotros no tenemos en dónde hacer una huerta, para sembrar papa, frijol y cositas así. Pero antes nosotros con estas artesanías nosotros nos sostenemos con las artesanías. Antes así era primero, es que no tenían dónde hacer su huerta con tierra, musgo y su lavada de ropa. Y también sacaban musgo. Sí. O sea, la tierra y musgo también. Uh-huh. Y ese cómo sabe uno cómo lo saca. Ah, porque ustedes decían, sí, váyase debajo de un pinal y ahí encuentra musgo. Y el musgo, yo no sé por qué quitaron la venta de musgo, pero si alguna cosa es bonito, sáquese usted un musgo, por decir, esta sala es llena de musgo, pélela y váyalo por ahí al mes para que le vea el musgo que hay ya, de bonito. Eso no le afecta nada a la naturaleza. O sea, crece. Antes crece más bonito. Mm-hmm. Porque usted, por decir, esto está lleno de musgo, usted lo deja ahí. Y ya en ese musgo que se nace, en ese lecho, ya es basura, se pudre. Ya eso queda la tierra esterilizada, pelada de todo. Sí. En cambio, vaya usted y sáquese un bulto de musgo y vaya por ahí dentro de un mes donde sacó hoy. Para que vaya, para que mire y verá el musgo que hay otra vez. Y bonito. ¿Y eso por qué? Como eso es húmedo. Sí. Donde hay musgo, la tierra es húmeda. Sí. Entonces, si usted lo está sacando, el musgo no se acaba. Pero usted lo deja de sacar y el musgo se acaba. O sea que es como un efecto ahí contrario. Exacto. Es que lo que es el musgo, el sarro sí, yo digo que sacar el sarro sí es malo. Porque el sarro da pie de las quebradas y usted saca el sarro y él bota agua. ¿Qué es el sarro? Ese es el sarro. ¿Qué, ese pero sí. ¿Qué es el sarro? El sarro es donde... No. Sí, eso es una mata. Y eso da una cosa así de sarro. Que el sarro es lo que siembran los cuernos. Les echan a los cuernos y a todas esas cosas. ¿Y ese también sacaban ustedes? Nosotros primero sacábamos porque no lo estorbaba. Pero ya después de que empezaron a estorbar, nosotros no lo sacábamos porque uno sí veía. Uno hacía el daño porque en realidad uno necesitaba la plata para sostenerse de las cosas. Sí, claro. Pero uno sí veía de que se sacaba una mata de sarro y el daño que uno hace es mucho porque el sarro da al pie de la quebrada. Y usted saca el sarro y donde saca el sarro queda escurriendo agua. Mm. Eso es pura agua. ¿El sarro es qué tipo de planta? ¿Es como un arbusto, un árbol? No, eso no es un árbol. Eso es como le dijera yo. Por decir, esto es la cepa. Sí. Lo que va por la tierra. Sí. Y por decir, donde está la cepita así para arriba, es un palo así con hojas, con muchas hojas. Es hasta ahorita la mata. Entonces la cepa es la que produce mucha agua. La cepa es la parte de abajo, la que va en la raíz. Y esa era la que sacaban ustedes. Eso es lo que nosotros sacábamos. Para los cuernos. Y para todas las matas, porque eso le echa cualquier mata. Y eso es muy bueno para las matas, pero el daño que uno hace es mucho. O sea, lo cortaban del todo. ¿Y qué hacían con la madera también? La madera no se utiliza para nada. ¿Sabes para qué se utiliza la madera del charro? Porque es muy fina para esas casas, ¿cómo es que se? De bareque que llamamos. Uh-huh. Que las casas de bareque son las que le ponen los palos y después y ahí las llena uno con tierra. Uh-huh. así como esas casitas que hay en estos barriecitos marginados, como por decir aquí en Santo Domingo, esas casas. Pero eso es fino. Es que eso no pudre, uh-huh. El palo de eso no pudre, el palo del sarro no pudre, eso es muy fino. Entonces era mejor vendido el sarro que el musgo, que la tierra, era más carito. ¿Cuánto podía valer más o menos uno y otro? No, eso se vendía al mismo precio. Que se vendía más el sarro, pero uno lo vendía al mismo precio del musgo. Pero es que primero, imagínense, cuando yo empecé a vender musgo y tierra y sarro, yo el bulto valía 3,000 pesos. Sí. Y hace 32 años va a ser, que yo empecé a vender musgo, tierra y sarro. Pues que yo ya casada, sí. Que ya me dediqué, fui a vender eso. Sí. Y cuando nosotros, yo estaba pequeña, por ahí en la edad de 9 años, usted vendía la bolsadita, una bolsadita así más o menos, y eso valía 5 centavos. Sí. Imagínese, 5 centavos, ¿cuánto le podía hacer usted a un bulto de tierra o a un bulto de musgo o de sarro? Por ahí, mucho, mucho, no, es que no le alcanzaba a hacer, hoy en día los 1,000 pesos. No había alcanzado a hacer los 1,000 pesos hoy en día. O sea que tampoco era que le alcanzara. No, es que, porque primero las cosas eran muy baratas. Y uno con lo que vendía, sí, alcanzaba a traer cualquier cosita. Sí. Pero ya hoy en día un bulto de sarro, el que lo vaya a vender no lo puede dar por menos de 50,000 pesos. Un bulto de sarro, pero un bulto de sarro no grande. En un costal de fibra, de esos de abono. Sí. Por ahí 50,000 pesos. El que lo lleve, pues yo ya no. ¿Y qué más vendían, así como productos del bosque? No, musgo, tierra y sarro, decíamos nosotros. Sí, porque nos dijeron en otra parte que también sacaban pájaros. Ah, sí, pero por la parte del rosario. Ah. Pero ya no volvieron a sacar. Ya. Lo que hace es que empezaron a quitar. Lo que fue el bejuco, yo vendí mucho bejuco también. Ah, sí. ¿Y pero cómo? Ya después de casada. Sí. Que ya la niña estaba medio grande, que ya era capaz de quedarse aquí trabajando en la cocina, como el dicho. Yo ya me iba, yo busqué mis tratos en la Plaza de Flores y yo desde la hora en punto yo trabajo para la Plaza de Flores. Pero yo llegué a echar mucho bejuco, yo porque ya lo empezaron a quitar. Sí. Y yo nada, yo no. Yo doña Genova, ¿y cómo se saca bejuco? O sea, eso sí no lo había escuchado. Mejor dicho, o sea, para una persona que viene de China, ¿qué es un bejuco? ¿Qué es un bejuco? Un bejuco son esas cosas que dan largas, largas colgadas de los árboles. Sí. Que se envuelven en los árboles. Como enredaderas. Como enredaderas. ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve para hacer arreglos florales. Sí. En esos hoteles, en esos banquetes, en todas esas cosas. Y para hacerte estas bases. Sí. Ay, uno hace unas bases con esos bejucos. Hermosas. Bases es lo que están haciendo las lo que está haciendo ella, sí. Pero las estamos haciendo en los meros palitos, no le estamos poniendo sino un bejuquito arriba y abajo. Sí. Pero primero las hacíamos todas en nuestras indígenas. Sí. Pero esto es hermoso. Tiene como la propiedad de envolverse, es como una madera que es más elástica. Uno hace la forma de la base y entonces uno va envolviendo, hace la base y después la va envuelve en bejuco. Trabajo, mm-hmm. Lo tiene que saber trabar para que no le suelte. ¿Y cómo saca los bejucos del monte? ¿Cómo? No, ya no. Ya yo no saco. Esta semana porque me encargaron unas basecitas así y fui por aquí abajo y me saqué un poquito de bejuco, pero ¿cómo lo saco? Yo primero llevaba hasta 1,000 docenas de bejuco para el hotel el Dan Carto. Allá sí llevé yo bejuco. Pero yo me he rebuscado la vida. ¿Le toca a uno que subirse a un árbol o no, cómo lo saca? No, desde el piso, usted corta el bejuco en el piso. No lo corte rasito, para que no le haga mal a la mata. Lo corta por ahí, dejándole un bejuquito por ahí así, en la raíz, sí, hacia arriba, para que vuelva y retoñe. Para que vuelva y crezca. Exacto, vuelve y retoñe. Ah, pero no hay que subirse, sino que es desde yo abajo. Yo lo corto desde abajo y uno lo jala. A veces se viene toda esa manada encima de uno, a veces se revienta y no jala sino uno, pero en fin. Entonces usted le tocó rebuscársela, pero tenía clientes grandes, porque está diciendo que el hotel y todo eso, y eso como consiguió esos tratos. En la Plaza de Flores. Sí, allá en la... ¿Usted tiene puesto en la Plaza de Flores? Sí. No. Yo, por decir, yo he hecho la mercancía para la Plaza de Flores. Yo tengo mis clientes allá, por medio de esos, de los clientes de la Plaza de Flores, se vienen esos de hacer banquetes, arreglar matrimonios, fincas y todo. Entonces me piden el teléfono y me llaman para que les lleve bases, a las bases, porque yo ya no trabajo ni con bebuco. Yo primero echaba por ahí en la semana 100 bultos de mulco. Sí. Y por ahí 30 de tierra, de capote y tierra abonada. ¿Y eso en qué llevaba todo eso? Ah, yo tenía un compromiso con un carro. Ah, ya. El carro ya, yo me quedaba y va, llévele a tal y a Julanito y Julanito, ah, lista. Ya le llevan el viaje, ya me trajeron el viaje. Al sábado me trae tantas, me manda tantas y tantas, listo. O sea que al principio era como las bestias que bajaban eso, pero ya... Pero ya con el tiempo ya hicieron la carretera, ya entraban los carros. Sí. Y yo contrataba un carro para que me bajara el viaje. ¿Qué tenían que...? O sea, ¿cómo se reconocía una persona muy buena en el oficio suyo de tierra y todo eso? Pues porque tenía muchos tratos o porque... O sea, mejor dicho, el que era bueno era porque qué. Porque echaba el viaje bueno. Porque eso va de, supongamos la tierra, hay gente que no la sabe sacar. Sí. Porque saca la tierra y no la despulga, sino que la echa con capote y todo. Y esa tierra hay que saberla sacar del capote, que del capote aparte y la tierra aparte. Eso no es que usted va a coger con el asadón y para el costal, no. Ah. Eso tiene que saberla limpiar. Y yo sí la llevaba muy... O sea que eso tiene todo un proceso. Un proceso, eso es un proceso. Lo mismo el musgo, usted saca el musgo y no va a ser para el costal. Usted saca el musgo, llega una pila y lo que tenga una pila, empiece a sacar la basura y échelo bien limpiecito al costal. O sea que, ¿y lo trataban allá mismo en el bosque o...? En o... el bosque ya uno lo limpiaba y lo echaba al costal y de una lo bajaba para la plaza. En eso se veía la calidad. Exacto, la calidad. En eso se veía, porque a usted le fue bien, porque si... Por la calidad del viaje que yo llevaba. Sí. Pero todo el mundo no tiene calidad para eso. Todo el mundo no. Por decir la tierra abonada, yo la tierra abonada le echaba porque yo eso no lo volví a echar. Yo sacaba la tierra negra, le echaba un poquito de capote, un poquito de acerrín de madera, un poquito de arena, sí. Un poquito de boñiga. Entonces queda súper abonada. En cambio muchas veces llevan la tierra abonada y uno la ve. ¿Qué tiene la tierra abonada? Un poquito de acerrín y ya. ¿Y eso ya? No es tierra abonada, es tierra negra con acerrín. Pero yo después de que empezaron a quitar tanto viaje, gracias a Dios a mí no me llegaron a quitar. Y echaba mucho viaje y nunca me llegaron a quitar a mí el viajecito. Sería por lo que yo le pedía a mi Diosito, porque él viene enfermo. Dígame, uno de un bulto de tierra para comprar oxígeno, para comprar droga, para comprar inhaladores, para llevarlo a las consultas dos o tres veces a la semana, para pagarle carro expreso, porque no se puede ir en una buseta porque el portátil pequeño no le da sino 2 horas. Sí. Entonces a él lo llaman, por decir, a él lo llaman de la clínica del corazón. Entonces yo tengo que buscar el carro para pagarle la llevada y que nos espere a él allá para poderlo volver a traer. Entonces, ¿a dónde se le va uno? Yo tengo que volver a mi puesto. Yo ya casi con 70 años y todavía está oliendo. Soy la de la mano dura acá. Yo porque mis hijos me ayudan. Ellas que están trabajando ahí son mis hijas. Sí. Él ahí medio trabaja y el esposo, porque el médico me dice que no le quite el trabajo. Que si él quiere trabajar, que trabaje. Pero que no le puedo quitar el trabajo. El nieto es el que cogió la máquina. Lo sacó a él y dijo, no papito, venga. O sea que cómo fue evolucionando el negocio de ustedes, porque al principio entonces era sacar la tierra, el musgo, pero ahorita tienen... Hace 30 años que trabajo con esto. ¿Como una carpintería aquí? Esto es bases que uno lleva. Entonces cuando empezaron a que quitaban el musgo y la tierra, que yo era con eso que me defendía, entonces empecé a buscar tratos, llevaba muestras. Pero eso fue de cabeza de nosotros mismos. Como artesanía con madera. Exacto. O sea, lo que, mejor dicho, fue la necesidad porque los estaban persiguiendo. Exacto, porque mucho. Ya con lo que estábamos trabajando no podíamos volver a trabajar. ¿Y cómo empezó esa prohibición? ¿Qué empezó, o sea, los...? Entonces un sábado un señor me dijo, compró una coquita. Porque primero no echábamos sino en madera, en tablilla no. Y me dijo, que es que ves, saben hacer de esto. Y dije yo, préstemela, yo me la llevo a ver. Ah, ya. Yo me la llevo a ver qué puedo hacer. Sí. Y entonces él me dio el cajoncito, solo, en la tablita. Y yo me puse a mirar y yo, Hernando, uno podía hacer carreticas de esto. Porque es cierto, en las mismas ideas estoy yo. Y dije yo, vamos a hacer una carretica. Y ya hicimos varias carreticas y las llevé para la plaza. Y a todos les gustaron. Y entonces ya me encargaron 2, 3 docenas, de a 2, 3 docenas. En esa misma semana llevé como 20 docenas, sí, en carretas grandes y pequeñas. Sí. Y llevé los mismos cajoncitos y ya como a los 15 días empezamos a llevar ponquitos redonditas, grandecitos, pequeñitos. Y ya, con eso me encarrilé, pero muy bien encarrilado. A ponerle... Y ya no solo para la Plaza de Flores, sino que ya empezaron para la Plaza de la América, ya empecé que para Envigado, ya empecé que para Belén. Ya empecé para el estadio, ya para Itagüí, ya. O sea que cambió el negocio. Se cambió de un momento a otro, se cambió el negocio. Pero fue mejor con este, con esto que están haciendo ya, sí, como... Y eso lo hacen con pino, ¿cierto? Con pino, pátula. Las varitas, pues, ya como, sinceramente, yo ya llegué a una edad que no era capaz de encaramarme a un palo, a podarlo. Porque yo me encaramaba en los palos, a mí no me daba miedo. A coger el pino. A podarlo, porque a nosotros nos daban las apodas de pino. Yo he sido de buenas, a nosotros nos dan. Entonces, al ver que yo ya no era capaz, ya les dije, qué pena mis hijos, pero si me quieren seguir encargando de estas bases, me encargan, pero de tablita. Ya ustedes mismos ven que yo ya no soy capaz ni de montarme a un palo. Que no, vos ya no sos capaz de nada, vieja. Que me dicen vieja en la plaza. Pues ya ustedes encargan de estas. Pues que sí, tráenos de estas, traenos a ver las muestras. Y hoy en día, vean, para esta semana tengo que hacer 40 docenas. ¿De tablita? Sí, de tablita, 40 docenas. Tremendo. Doña Genova, y qué pena que me devuelva un poquito, es sí, que la época en la que les empezaron a prohibir eso, ¿cómo empezó esa prohibición? Pues, ¿cómo empezó? A prohibirlo el trabajo con musgo y tierra. Sí. Ah, porque no... No fue que nos vinieron a decir a las propias casas que no podíamos trabajar, sí, sino que ya la policía ambiental, por decir, en la mitad de la carretera central, ya se hacían ahí y ya nos quitaban el viaje. Les quitaban, porque como le digo, a mí nunca me llegaron a quitar. No le alcanzaron. No, a mí no me quitaron. O sea que no una labor de pedagogía primero, sino pues de venir a hablar con ustedes, no. Sino que fue... Eso fue de una, a quitar los pájaros. Lo primero que empezaron fue a quitar pájaros, sí, y después que quitar bejuco. Yo me iba por la noche con el bejuco. Sí, yo le tenía, tocaba sacarlo, sí, por la noche. Yo sí, tenía que tirarme ese aventón, me decían Ando, mira, si la cogen con ese bejuco, a la cárcel se va. Digo yo, a la voluntad de mi Dios, y mi Dios sabe por qué lo estoy haciendo. Sí. Yo no lo voy a dejar a usted, mi hijo, sin droga y sin los controles y sin nada. No, mi Diosito sabrá. Si alguna cosa, yo llamo. Gracias a Dios, no me llegaron a coger. Ni con el musguito, ni con la tierra, ni nada. Pero el esposo suyo trabajaba con usted antes, pues... Pero él trabajaba... Es que yo trabajaba con esto, con lo que le digo, la tierra, el musgo, el sarro y el bejuco. Sí. Y él trabajaba buscando follaje para despachar para la costa. ¿Qué es follaje? Uh-huh. Pino. Sí. Esto buscaba despachar para la costa pino, una cosa que se llama mortiño, una cosa que se llama mosquito, y cosas así también de la naturaleza. Eso no lo quitaban. Uh-huh. Pero ¿qué pasó? Por una parte se enfermó. Sí. Yo quedé con los tratos de él, pero no me gustaron para nada los tratos de él, porque la plática era muy... ¿Y por qué para la costa? Porque... Tenían clientela ahí. Es que nosotros le hemos forzado mucho a la vida, porque una vez vino un señor de Cartagena y buscando quien le despachara coronas de paja, que ustedes las coronas de paja y las demás que sí las han conocido. Yo no. Son unas cosas redondas, que las hace uno en puro helecho y por encima les pone paja. Y eso lo utilizan mucho también para hacer arreglos navideños. Ah. Y entonces vino buscando eso. Y entonces vino a la Plaza de Flores y de allá lo mandaron para acá. Sí. Un señor que se llamaba Raúl Cardona lo mandó para acá. Y entonces ya él vino y ya Nando hizo compromisos con él. o mandarle para la costa. Entonces le mandábamos por ahí 1000 bultos de pino semanal. Y le mandábamos mortiño, el mosquito, chamisas musgosas, chamisas de pino, raíces de tierra. No, de todo. Él salía una jaula repleta, repleta de viaje hasta aquí. Coronas y todo. Con él nos fue muy bien. Entonces ya empezaron de Barranquilla, de otros de Cartagena, eran 2 tratos de Cartagena, 1 de Barranquilla, y ya que vinieron a hacernos pues pedidos y ya les despachaban. Pero ya nos quitamos porque, por una parte, estaba ya muy poco la mercancía, porque eso sí se acaba. Y por otra parte, que la plata uno no la estaba viendo como se debía de ver, porque unos pagaban y otros no pagaban. Entonces no. Así sí no. Ya después seguimos con flores, despachando flores. ¿Y las flores ustedes cultivaban? No. ¿Cómo las compraba en la ceja? Yo iba y las compraba a la ceja en esos invernaderos. Sí. Flor nacional. Sí. No compraba de la que despachan, no. Sino que yo compraba flor nacional. Yo compraba hasta 500 cajas de flor nacional. Sí. Y las despachaba para la costa. Buena intermediaria, sí, buena comercializadora. Ah, bueno. Me tocaba, obligadamente, sí, claro. Mija, me tocaba, porque no, ya él no podía bien, trabajar, claro. Yo no los podía dejar morir de hambre. No, pues totalmente, pues, claro. No, y eso lo, y eso finalmente lo hace mucha gente, que son intermediarios de... Exacto. De las flores. Imagina que yo despacho de esta, despachaba de estas vasos que estamos haciendo, despachaba para Ibagué, para Tolima. Sí. Y despachaba para Segovia. Todavía no. No, ya hace poquito que dejé los tratos. Por lo que es que, como le digo, yo ya no soy capaz de subirme a un palo. Ya apodan, sí apodan los árboles, por decir la empresa. ¿Qué es la empresa? Eso de municipio que nosotros llamamos, que tiene sus lotes de pinales y todas esas cosas. Apodan por decir un pinal por allá en la onda junto a Guarne. Yo ya no soy capaz de ir hasta por allá caminando. Yo voy, o me voy en un carro y apodo y saco viaje todo un santo día. Y por la tarde callan por mí, pero ya las muchachas dicen, no mamá, pero ya mucho trabajo. Lo que usted dice es que podan los árboles. Sí, nos dan las varitas a nosotros. Y lo que queda es con lo que ustedes trabajan. Exacto. O sea que... Nosotros no tenemos necesidad de tumbar un árbol. Porque son residuos finalmente. Exacto. O sea, si ellos están... Ellos, por decir la empresa, tiene de todas maneras, tiene que apodar los árboles. Sí. Para que el árbol crezca y encrece. Sí. Que es lo que ellos necesitan. Entonces a nosotros, como ellos saben que nosotros no necesitamos las varitas, ahí mismo que van a empezar, tal día vamos a empezar a podar, para que vayan por las varas. Sí. Ya uno está pendiente. Sí. Uno va y trae los carrados de varas. Sí, sí. Pero yo ya no soy capaz. Ya los años me pesan. Uno le va pesando los años. Ya uno, en esta edad, uno trabaja porque la necesidad lo obliga y porque yo lo debo a él y digo yo no. Tengo que seguir para adelante con él hasta que mi Dios diga ya no más. Pero mientras mi Diosito me lo tenga aquí, aliviadito y respirando, yo tengo que luchar por él. O sea, que la el trabajo fuerte le ha tocado a usted ahí toda la vida. O sea, el esposo también trabajó, pero se enfermó. Sí. A él le dio un EPOC. Mi mamá se murió el 21 de diciembre y el 6 de enero, ahí mismo lo tuvimos que echar a él a hospitalizar. ¿En qué año más o menos? En el 2010 murió mamá. Yeah. Y en el 2011 lo hospitalizamos, ¿sabes? Va a ser 8 años. Sí, sí. Ahora en enero del 2019, 8 años de estar enfermo. Pero usted, mejor dicho, hasta ahorita trabajó bien duro. Yo he trabajado muy duro. Muy Oiga, duro. Doña Genoveva, qué historias las que usted nos contó. Y de todos esos recuerdos que tiene, recuerdos bonitos de ese trabajo que tenga. Así, cosas que se acuerde que esto, como era de bonito, como era de bueno, que le haya gustado mucho de esos trabajos. De esos trabajos, a mí me gusta todo el trabajo que sea. Sí. Sí, a mí me gusta todo, a mí me gusta mucho trabajar. Yo sufro cuando hay semanas, porque hay semanas muy buenas, hay semanas malas, hay semanas regulares. Y uno se tiene que acomodar, sí, a lo que mi Dios le mande a uno. Pero yo sufro cuando no hay encargo. Mamá, no te estreses, ve, apenas es lunes. Pero uno piensa, claro. Uno piensa. A mí me gusta mucho. Que me va a dar pereza que porque a las 6 de la tarde estoy trabajando. Hay que trabajar, mija, y que cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Y si me toca levantarme a las 4 de la mañana a trabajar, trabajo. Nosotros primero amanecíamos aquí, sí, trabajando, haciendo las carretas para poder despachar, para poder cumplirle a los tratos. Porque es que eso también es una responsabilidad. ¿Haciendo qué carretas? Las carretas. Carretas con esas varitas que... ¿Puedo traer una? Sí, pero no están en carreta, están en... Sí. Traiga la... La canasita. Bueno, yo la orilla la vi, pero carretas... Esas carretas... Pues para hacer carretas, esas que están allí en varitas es para hacer carretas. Y lo que está el niño pelando allá es para hacer otras bases en tablilla. ¿Pero carretas es qué? Carretas es como decir un coche, usted donde cargan arena y cosas. Ah, pero carretas grandes. No, así de esa le ponen una llantica, así también. Decorativas. Decorativas. Esa es la canastica. Yo sí la he visto, o sea, esta es la canastica, pero entonces ahí. Le falta la ruedita, le falta unos palitos así. Pero eso es hermoso. Y las palitas para pararse aquí. Y no, le falta mucha decoración todavía. Pero es muy bonito. Sí. Entonces esas son las carreticas que construyen ustedes. ¿Y siempre fue con clavos? Con clavos. Con clavos de pulgada. Ay, doña Genoveva, ¿qué posibilidad hay que después usted nos deje volverla a entrevistar? Ay, mija, las posibilidades cuando quieran, pero ojalá fuera como un lunes. Ah, sí, en un momento lunes que pueda. Porque es que uno lunes sí trabaja, pero hace más pereza. Es porque estamos haciendo como unos videos también. Entonces, de pronto con los chicos que hacen el video, pues para tener como testimonio a las personas, pero por ejemplo también para mostrar un poquito la labor que ustedes Exacto. tienen con la madera. Ah, pero es que el lunes hay muy poquita labor acá. Por lo que el lunes uno trabaja, pero muy poquito. Ya el trabajo pesado sí es de martes en adelante. Porque sería muy bonito mostrar, por ejemplo, la evolución Exacto, de ese oficio, sí. Porque usted lo que ha hecho es como transformar ese oficio, o sea, ya no lo hace como lo hacía hace, no sé, 40 años. Exacto. 40, 30, sí, uh-huh. sino que por lo que usted contó. Va creciendo. Y también debido, por ejemplo, listo, ya no se puede hacer esto. Entonces, es otra cosa que uh-huh. ha evolucionado. Y por ejemplo, esto que ustedes están es como muestra de esa evolución. Entonces sería bonito. Sí, porque vea, nosotros empezamos con el musgo, la tierra y el sarro. Sí. Y lavando pues la ropa, porque yo estaba muy pequeñita cuando llovía, pues que mi mamá lavaba. Bueno. Ya no podíamos echar el musgo y la tierra y el sarro, seguimos despachando follaje para la costa, que era follaje espino, mortiño y mosquito, sí. Chamizas, coronas. Bueno, vimos que eso también lo teníamos que dejar, entonces por la enfermedad de él más que todo, porque él era el que mandaba pues en eso del monte con lo de él. Y yo al ver que ya él estaba tan enfermo, entonces yo ya me puse a vender, a hacer esto. Dije yo, bueno, ya con el musgo y la tierra no puedo porque me la quita. Y el bejuco mucho menos. Entonces ya me puse a hacer las artesanías. Esto sí no me lo quitan. Exactamente. Entonces sí es un trabajo hasta que yo pueda. Sí. Y yo digo, y yo mañana que yo no pueda hacer esto, pues yo me pongo a hacer morcilla, me pongo a hacer tamales, me pongo a hacer empanadas, me pongo a hacer cualquier cosa. Pero se la rebusco. Pero que me la rebusco, me la rebusco. Oiga, doña Genoveva, se me olvidó preguntarle cómo se acabó la lava de la ropa, cómo terminó ese oficio. O sea, porque eso ya no se ve casi. ¿O es sí? Que ya no se ve, ya es muy contado. Porque es que primero nunca había nunca buscaban una trabajadora como hoy en día. Entonces ya buscan trabajadoras quien les haga. Por decir, primero se decían sirvientas sí. en las casas. Hoy en día ya tienen otro nombre, empleada. Sí. Entonces, primero las sirvientas eran muy poquitas las que buscaban en Medellín. Pero ya hubo esa época que había empleada de trabajo en las casas. Entonces la empleada de trabajo que ya lavaba, planchaba y hacía de todo. Y ya hoy en día con la forma de vivir que hay tan buena, ya está la lavadora, ya está la secadora. Ya está todo eso. Entonces eso también era un trabajo que también se acababa. Era muy bueno el trabajo de lavar la ropa, pero ¿qué? tarde que temprano se acababa, porque llegaron las sirvientas, ya que hasta muy humilladas, porque yo ensayé una semana en una casa y no me amañé. No le fue bien esa semana. Y no, a mí que me manden, no. No. No, y que me, o que me manden de buenos modos, sí. Sí. Pero que me manden gritado, yo no sirvo para eso. ¿Y eso le pasó esa vez? Unas dos señoras ya de mucha edad. Y la una me decía que hiciera los frijoles con sal. Y la otra me decía que les echara azúcar. Y entonces la una me gritaba por una cosa y la otra dije, yo qué pena, mijita, pero yo para esto sí no le sirvo. Yo para eso no sirvo. Yo no nací para que me grita, ni para gritar ni para que me gritara. Porque yo no soy capaz de gritar a un trabajador, de gritar a mis hijos, ah, esto así, ah, vean mamita, esto así no, hágamela de esta forma, que así no le queda bien, de buenos modos, porque es que para eso es que uno, yo no estudié mucho, porque primero uno no estudiaba, porque no había dónde, pero uno sí pues, se ponía a mirar, es que el trabajo es duro, para yo ponerme a gritar a ellas, a gritarlo a él, a gritar a Juan Pablo, el que está en la máquina, coge esa máquina, sí, no me reventé la cuchilla, no, se reventé la cuchilla, ponga otro amigo que mañana vamos a soldarlas, o ahorita ahí tiene tiempo, se va a soldarlas, pero no es para gritar la gente. Claro. No, pues, y ese más, de trabajo de sirvienta gritaba. María, mi hija bendita, gritaban. Pero entonces a usted le tocó la hora hasta que era doña... No, yo a ropa a mí no me tocó la hora. Chiquitica que sino que yo a veía a eso, le ayudaba a... Me iba con mi mamá a verla lavar y entonces le ayudaba a traer ropa a tender. Sí. Porque primero lavaban esas cañadas y tendían ahí mismo y ya la traían seca. Eso era lo que a mí yo veía, pero a mí no me tocó lavar pues ropa de propiamente ese oficio, no, sino que sí, a mí me tocó la de musgo, la tierra, que esas cosas de ahí para acá sí. Pero yo, por decir, si se acabó la venta del bejuco, pues rebusquémonosla con otra cosita que mi Dios no se ha acabado. Claro. No se ha acabado. Por decir, yo echaba por ahí 300 o 400 de chamisas de pino peladas. Yo echaba por ahí 150 naturales y 150 docenas pintadas. Yo me iba para el hueco y me conseguía pintura de lo que nadie por aquí consiguiera. Y yo las... Ay, pero vos como pintar esas camisas de bonita. Hay que conseguir la pintura así, mija. Sí. ¿Vos a dónde la conseguís? Yo no les iba a negar. Váyase por de Pablo Molina y allá consigue usted la pintura que quiera. Que es carita, sí. Venda carito para que no le pierda. Ah, no, si es muy cara, no. Ah, ¿me regalas un poquitico de esa pintura? Tome, mija. Yo no. Yo nunca he sido alborista. Nunca. Uh-huh. Por decir, yo estoy colmada de trabajo y viene un señor, necesito 20 copitas para tal y tal día, Mari o Juan Pablo, hágalas para ustedes. Uh-huh. Saquen madera y puntillas y háganlas para ustedes en raticos que ya no me trabajen a mí, las hacen y la platica para ustedes. Entonces usted tiene ahorita como empleados a los hijos. La hija. Les da trabajito a los hijos. Mari me ayuda mucho, Mari, la que está sentadita ahí. Sí. El niño que está allá. Sí. Por pereza no quiso seguir estudiando. Dije yo, qué pena, papacito, pero ese es nieto. Pero usted no quiso seguir estudiando, entonces venga para acá, mijito, porque yo no lo voy a dejar calle arriba y calle abajo. Porque va a coger malos vicios, a coger cosas que usted no debe de coger. Qué pena, papacito, pero se mete hacia la máquina. Pero yo le pago. Uh-huh. Pero ya puede hacer, fue la mamá la que me dijo, pues que mamá la hija la acompañe. Es la mamá que se fue por allá a buscarle colegio. Ah. Vamos a entrar a Medellín a validar. Ah, bueno. Pero entonces se heredó el oficio. Y esta que está ahí, no me está ayudando, es porque está de dieta. Hoy está cumpliendo un mes. Pero ya ella acaba de cumplir la dieta y ahí mismo se pega también a ayudar. Ah, bueno. Y viene la temporada buena que es diciembre. En diciembre se ven esas carreticas bastante, ¿cierto? Diciembre es la temporada. ¿Y tiene ahí para la venta? No las hago. Las vengo a hacer por ahí malo. Tengo los cajoncitos hechos, pero por ahí el viernes las vengo a ensamblar. Porque debo de hacer por ahí 30 docenas de tablillas que las necesito para empezar a mandar desde mañana. Tienes ya todo encargado. Todo lo que llevo son pedidos. Llegando acá y me encuentra que... ¿Hace cuánto compraron esa maquinita ya? Esta maquinita la compré, tiene por ahí que 10 años. Porque primero era serrucho. Y ya el esposo mío que le quedó, ay, esos callos que tenía aquí de apuntalar la madera y ahí dijo, no, qué pecado. Y una vez vino Wilson, que usted supuestamente conocía a Wilson. Wilson, sí. Wilson es hijo. Sí, es hijo, pero él trabaja también con la alcaldía de reciclaje. Y vino y me dijo, mamá, por allá ahí están vendiendo una sinfín, que eso le sirve a usted para que papá, qué pecado, descanse sus pies. Y yo, a la tarde viene para que vamos a ver. Que es que sí, le dije yo, sí, que es para yo llamar al señor y decirle que entonces que se la acuerde. Dígale que a la tarde voy. Igual entonces yo vengo temprano de trabajo, yo le digo a Alex que me dé un media horita más temprano y vengo para que vamos. Y fuimos y la miré. Y le dije yo, ¿y cuánto vale? Me pidió como 800. Le dije, le doy 600, pero los traigo el sábado. Que de una. Sí. Y así. Y fuimos como miércoles. Y al jueves me dijo, ay, el miércoles por la noche, ¿qué hubo? ¿Qué dijo? Y yo le voy a comprar la máquina, me dijo, que sí, le dije yo, sí. Le voy a comprar la maquinita para que descanse de sus pies. Y cuando la traen, le dije yo, yo le dije que el sábado iba por la. Me dijo, no, vaya por la plata hoy. Y yo, no, ya hoy tan tarde, no, mañana voy por la plata y voy por la tarde por la mano. Al jueves fui por la máquina. Me dice que yo no pensé que usted era de palabra. Le dije yo, ¿qué es la de María, mijo? Yo cuando digo sí, es sí. A no ser de que me enferme o me pase alguna cosa. Pero yo cuando le digo sí, es sí. Y es tal día, es para tal día. Y ahí mismo, ya buscamos un carro y la pasó más contenta. Esa palabra le ha servido para los tratos, para... Sí, porque yo nunca los dejo tirados. Nunca he dejado mis platos tirados. Y ellos saben que cuando yo no bajo con el viaje es porque estoy enferma o tengo a Nando hospitalizado. Entonces, no, es que debe ser que Nando lo tengo que hospitalizar porque ella nunca nos deja tirados. Y es más, cuando yo dejo el viaje hecho y ya las muchachas, como ya saben para quién es, llaman el señor que me conoce los tratos que me lleva al viaje. Es que no es allá este viaje a mamá para tal y tal parte y tal y tal parte. Y ya llaman los tratos y ya los tratos le pagan a él allá. Que como yo no estoy, entonces ya él los reparte. Pues dice, no, yo los llevo y esta mañana cuadro con él. Ah, bueno. Sí. No los dejemos tirados que yo sin viaje allá. O sea que es importante la palabra para sostener el lo negro. Primero, lo primordial, la palabra y la humildad. Porque si usted va y lleva el viajecito, y que porque el señor, por un trastorno, por cualquier cosa, venga tal día por la plática que yo no la tengo, y se le va a enojar, lógico que le van cogiendo pereza a uno. Pero yo hágale, sábado vengo por la plata. ¿Qué sí? Muchas veces les mando el viaje y me llaman y la plata, y le digo yo, no, yo bajo el sábado por ella. Tengo un señor de la plaza, y me encarga el viaje para el día miércoles. Y yo se lo mando a veces. Me llama, ¿usted va a dejar mañana? Le digo, no, yo le mando el viaje. Ah, bueno. Le mando el viaje y cuando llega el viaje, ya el viaje, el señor del viaje está aquí, yo le voy a mandar la plata. Y le digo yo, no, el sábado me la manda. La el sábado bajo por ella. Que, no, no, no, yo le voy a mandar tanto y tanto, 100 más, entonces el sábado cuadramos aquí. Yo, ah, bueno, hágale. A veces me manda 200, a veces es así, a veces me queda debiendo. A veces yo le quedo debiendo a él. Pero hay confianza. Pero hay mucha confianza, mucha, demasiada confianza. Sí. Me tienen una confianza linda, linda en la plaza. Ah, qué bueno. Yo llego a la plaza donde los tratos y no son los que van a... No, camina para acá, vieja, venía a ver cuánto es el viaje. Ni que hagamos cuenta ni nada. A mí me dio tanto y tanto. Si quiere, haga la cuenta. ¿Qué cuenta vamos a hacer con vos, vieja? Si vos sos más honrada que cualquiera. Es que ya tratos de 30 años, ya es permiso. Ya, claro. Claro. Eso ya es de tenerle confianza a uno. Claro. Y yo a mis hijos y les inculco eso, mucho cuidado. Usted hoy o mañana tiene que prestar 10 mil pesos, páguenlos, mijo, que hoy en día lo que vale es el crédito y la confianza y la honradez. Sea honrado, mijo, que uno no sabe cuándo necesita a las personas. Sí, eso es uno verdad. No sabe cuándo necesita a las personas. Yo sí. Yo no le estoy debiendo un peso. Y más de trabajo, mucho menos. Claro. No, mucho pesar. El trabajo es muy duro para que no le paguen a uno. Sí, el trabajo es muy duro. Oiga, doña Genovea, muy rico hablar con usted, pero ya no le vamos a quitar más tiempo. Yo quería, veamos.